Gracias, mi saludo para todos. La miel de abejas, el propóleo y la cera son algunos de los renglones exportables que se producen en vertientes con resultados positivos. Están esos rubros entre los que en el municipio transitan hacia su consolidación en busca de incrementar los aportes a la economía municipal y del país. Al duplicar las toneladas de miel y los kilogramos de cera propuestos para el año, los apicultores locales instauran nuevos récords de producción en ambas líneas. Asimismo, en el territorio se intenciona potenciar la producción de carbón vegetal para captar divisa líquida que tanto necesita la economía cubana, asediada por el férreo bloqueo estadounidense, explica el director de la empresa agroindustrial de granos Ruta Invasora, Michel Vallate Camejo. Eso es una actividad que es bastante incipiente, que nosotros la hemos ido desarrollando, yo pienso que a un paso bastante aceptable. Nosotros teníamos un plan de exportación de 4.000 toneladas, hoy tenemos más de 4.000 toneladas exportadas. Pero este es un rubro que apenas estamos en la génesis de un proceso. Si no hubiera sido este año por el déficit de saco, estuviéramos exportados en el orden de las 8.000 toneladas, que es un rubro importante. Ya nuestra empresa tiene exportado en el orden de $1.230.000, que eso es dinero fresco que entra a la saca de la economía del país, y por ende también nosotros recibimos un 17% de esa exportación. Nos ayuda para desarrollarnos, hacer inversiones con nuestros propios medios y llegar a un grupo de insumos que hoy no están disponibles en las suministradoras nacionales y podemos buscarlas en el mano de las importadoras. La interacción con los productores del carbón se hace mediante contratos de compraventa, producción cooperada. Nosotros le vendemos un nivel de insumo, un contrato de producción cooperada. Otras entidades de vertientes incursionan en la producción de carbón, entre ellas la empresa agropecuaria, que también registra ingresos por concepto de exportaciones de ese rubro, con el que Cuba logra situarse en varios mercados internacionales por la calidad de las producciones. Con asistencia de Daniel Díez Herrera, fue un reporte de Ovalis Matos Arias.